se insertó la obra del dirigente Kim Jong-il, estrechemos aún más la unidad monolítica y hagamos gala de espíritu de supremacía de la nación coreana. En la página web de Rusia, irkutsk-blogspot.ru, con motivo del Día de la Estrella Luz. Por otra parte, la Asociación Británica por el Estudio de la Política de Sun Gun publicó en su sitio web el texto completo de su otra obra, para el reforzamiento del ejército popular y el establecimiento de un ambiente social de conceder importancia a los asuntos militares.